are as free as you want to be. Your ass will follow. Well, I discovered that this life that was given to me is not really mine. Free your mind, free your mind. If it were mine, no matter. And I want a way out. Look at all the no matter your ass will follow. Your ass will follow. Give it up! Give it up! Within. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Tuco quien les habla. Estamos hoy en 7 de noviembre, ya estamos en noviembre. Ferretti, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, calorcito, ya empieza una linda época. Es una gran época. Una mesa más nutrida de lo que comúnmente está. Sí. Hoy no hay comida, No, hay... porque tenemos que hablar y dejar de comer. Aparte vino no hay compañero, comida. No hay estás más gordo de que somos el programa, así que estás perdiendo esa figura esbelta que tenés y musculosa. 18 kilos está pesando. Sí. Así que la voz de la conciencia que habló, ¿cómo le va? ¿Vos qué? Bien, bien. Igual podemos pedir piso, no hay problema. Yo llamo al seguido. Vos te ocupás, dale. Sí. Ahora, dale, vemos. Dale. Okay. Ahora vemos. Buenísimo. ¿Qué tal, Quemero? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Tuco? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estuvimos... ¿Bien? Está más viejo el Quemero. Es verdad. Ya, igual lo dijimos la semana pasada. Semana pasada ya estábamos viejo. Festejamos el sábado, pero ya estaba... Sí, pero bueno, como es esto de los rituales, el sábado celebró su natalicio. Sí, celebramos, estuvimos todos ahí. Como alguien más aquí en la mesa. Ahí hubo alguien más, el señor Jorge, de la Hora de la Caterva, que va los martes de 21 a 22 horas. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal, compañeros? ¿Todo bien? Usted también está un poco más grande. Un gusto de estar acá con ustedes. Siempre quise estar acá. Quise hacer radio para estar en este programa. Siempre en Cabo. Lo sabíamos. Lo sabíamos. De ahí la invitación. Qué por radial, ¿no? Sí. Le iba a preguntar, usted también está un poquito más viejo que la semana pasada. Estoy, sí, bastante más. Ah, ¿cómo sí, le ha pasado su cumpleaños? Más o menos, ahí un bajón, la verdad un bajón. Después te voy a contar. Nos hubiese gustado... ¿Qué pasó? Nos sorprendió con la respuesta. Bien arriba, bárbaro, con amigos, todo. Cerremos el programa. No, está bien, ahora nos vas a contar un poco, le vamos a dar, tenés que saludar. Está, esto, hemos tenido presencia femenina en la radio alguna vez, pero bueno, hoy una presencia femenina fuerte. Sí, sí. Buenas noches. Pero al micrófono. al micrófono, buenas noches. Para, es la figura femenina para más todos, importante que han tenido. Para todos aquellos masculinos que están ávidos de una voz femenina. Masculino, femenino. Claro. ¿Qué es ese término? Se pone mal, se pone como pero este notario va a venir a buscar. No, pero digo el término, queda feo, masculino, femenino. Bueno, para los hombres que están del otro lado esperando escuchar mejor. Una voz de una mujer sensual como la que tiene Valeria, ¿cómo va? Todo bien, muy tranquila. Bueno, con pocas ganas de hablar, así que... No te vamos a molestar mucho, solamente cuando sea necesario. Ahora los comentarios de los invitados, buenísimo, pum para arriba. Una persona que en el comentario la pasó muy mal, y la otra persona muy pocas ganas de hablar. Vine a la radio sin ganas de hablar, o sea, buenísimo. Está bien, así estamos. Nada más nos queda algo más por decir. Cosas importantes antes de arrancar y presentar el personaje y todo lo que se viene. El sábado que viene hay radio abierta acá en la calle, ¿no? En la calle Rivadavia. A las 11 de la mañana vamos a salir a copar un poco la calle y hacer radio abierta para tener ahí una llegada, una charla con los vecinos y demás. Para que se acerque la gente del barrio. Así que vamos a estar. El 10 de noviembre cumple años el sujeto que está ahí del otro lado del vidrio, que es la voz de la conciencia. Jueves. ¿Cuántos cumplís vos qué? Marquitos. ¿Cuántos me das? Uy, hoy arrancamos con todo el programa. Miren que tenemos que hacer un llamado, no va a querer salir. Si escuchó la introducción, no va a querer salir. No, me parece que no. No, ¿cuántos cumplís vos qué? 27. Qué lindo, una buena edad. Sí, en el cúmulo de la pubertad estoy. Sí, sí. Yo. No, pero eso ya lo pasaste hace rato. Yo estoy ahí. Ah, bueno, ¿fuiste un psicólogo o algo una vez? No me gusta. No, está bien, está Soluciono bien. Soluciono mi vida solo. Bien. Así te va. Buenísimo. Bueno, dijimos, vamos a arrancar. Hoy vamos a tener un personaje complejo para tratar radiofónicamente. Por ahí vamos a buscar la forma de... Igual, la idea, como siempre, es un puntazo para que el que esté del otro lado también participe. Un disparador. Y pregunte y haga todas esas cosas que a nosotros nos interesa. Si quieren participar, vamos a dar los medios, que son www.labemba.com.ar. Que ahí está la parte. En el C-Box, tan lindo que es donde la gente se comunica. Si no, por Facebook. Yo todavía no estoy conectado, tengo un problemita con la computadora de mierda. Que es Caos Interior. Ahí ubican la fotito de quién era, de Chaplin, ¿no? El que estaba. De Chaplin, sí, no sé si ha cambiado. No, sigue estando. Y si no, por el MSN, por el correo electrónico, caosinterior@hotmail.com. Arrancamos. El personaje es. León Trotsky, que después vamos a ver que no es el nombre verdadero. Ahora vamos a meternos es en curioso esos, como en esos ese pormenores. Seudónimo que utilizó a lo largo de su vida y por el que se dio a conocer. Lo vamos es curioso de dónde lo saca. Vamos a tratar todo esto y mucho más ahora en un ratito. Vamos a arrancar con un tema musical para distendernos, poder conectarnos en esta maquinita que no está funcionando y también para, bueno, poder meternos de lleno en el personaje. Para arrancar vamos a pedir un tema al operador que no tiene... Los temas hoy musicales no están no muy... ¿No vinieron hoy? Sí, pero no están, no es como siempre que hay una búsqueda, porque estuvimos complicados. Pero vamos a arrancar con un tema de Pearl Jam que va a estar tocando el domingo. Entonces, como es una banda que está próxima, vamos a escuchar el tema Better Man de Pearl Jam, que viene el domingo y toca en La Plata. Así que mándalo si puedes, Bosque. Memoria, verdad y justicia. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Herself, there's no one else who needs to know. She tells herself. Memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swears he knew it, now she swears he's gone. Espaciales. mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, acá estamos nuevamente en el aire y ahora sí dispuestos a arrancar el programa una vez por todas. En breve también vamos a tener un llamadito que vamos a intentar sacar al aire, que nos va a aportar unas cuestiones fundamentales sobre el personaje elegido. Y una mesa nutrida, dijimos. Así que cada uno va a tener su momento de palabra, ¿no? Lo veo bien a usted, ahí está. ¿Por qué no me No, vi porque bien? Tenía la gorra. Acá estoy. Ahí está. Bueno, arranquemos a hablar un poco de la biografía de este personaje. ¿Qué podemos decir? León Davidovich Bronstein, ¿no? Sí. Alias Trotsky, como dijo muy bien antes el compañero acá, Feti. Uh-huh. Nació en Yanovka, en Ucrania, en 1879, ¿no? En una familia judía de pequeños propietarios agrícolas, ¿no? Después marchó a Odessa a estudiar Derecho. Hacia 1897 organizó la Unión de Obreros del Sur de Rusia y fundió el periódico Nuestra Causa, ¿no? De carácter socialdemócrata. Al año siguiente fue detenido, ¿no? Y estuvo primero en Jersón, después en Odessa. Una postilla de la que te gusta a usted, a mí, compañero Tuco, sí, estas cuestiones de las postillas. De. En cuanto a las continuas detenciones, pasó más tiempo encarcelado en su vida que en su corta vida que libre y pudiendo hacer las cosas que estuvo. Es más, tuvo más de la mitad de la vida encarcelado. De hecho, una de las detenciones fue confinado a Siberia. Así es, donde los mandaban. ¿De quién hemos hablado? ¿Cuál fue el personaje que hablábamos hace un tiempo que también había pasado? ¿Recuerdan? Más tiempo. No me acuerdo. No recordamos, pero hemos tocado personajes que incluso han pasado más tiempo en un manicomio en también. Neuropsiquiátrico, en un neuropsiquiátrico, pero no me acuerdo quién. No sé si era Artaud, pero por ahí andaba, me parece. ¿Sabes? Me parece que sí. Por ahí andaba. ¿Qué vidas, no, eh? No recuerdo. Bueno, después escapa. Sí. Con el pasaporte de nombre de Trotsky, ¿no? Y ahí el tema del nombre, ¿no? Él toma el nombre de uno de los guardias. De uno de los guardacárceles. Justamente para poder escapar y no ser reconocido. De uno de los guardacárceles de esa primer de ese primer arresto que sufrió, ¿no? De ese primer arresto. Sí, ahí largo. En Samara. Samara, que es un estilo de auto, ¿no? De esa marca que viene de allá. ¿Samara? Sí, Samara es como. Bueno, va. No. No importa, pero patina. Es un estilo ahí, claro, de auto. Bueno, se fue para Londres a encontrarse con el otro, con Vladimir Ilyich Ulyanov, alias Lenin. Sí, es como los brasileros, ¿no? Que tienen 25 nombres y... Ronaldinho. Claro. Y bueno, intervino en los congresos del Partido Socialdemócrata, ahí en Londres, en Bruselas también. Bueno, después más adelante va a tener un entredicho con Lenin. Con Lenin. ¿Sí? Cuando sí. Se da la la bifurcación del partido entre bolcheviques y mencheviques. Van a estar enfrentados, cosa que después incluso vamos a ver que van a utilizar ese enfrentamiento, sí, cuando se produce la campaña difamatoria que claro, lleva a cargo, ¿no? El primero, Trotsky va con los mencheviques, digamos, ¿no? Sí. Más que nada por una cuestión de que no le gustaban las formas de Lenin de conducirse en ese momento, digamos, ¿no? Bueno, después vuelven a Rusia cuando se da el levantamiento en 1905 también, sí, ¿no? Él vuelve, sí, en ese primer intento de revolución. Claro, claro. Él va a San Petersburgo y ahí está, es uno de los principales, ahí en el Soviet de esa... Es uno de los primeros soviets que se, ¿no? Se organiza. Sería bueno explicar el significado soviet, ¿no? Que tiene un significado particular, ¿no? Pues lo nombramos, son como unas asambleas llevadas a cabo por trabajadores, por obreros, campesinos, asambleas populares, que son también una forma de organización que después va a derivar en otros grados más altos también, pero bueno, arranca con estos... Asambleas autónomas, uh-huh, no, de decisión. También una postilla sobre esto, que en 1905, sí, si aquellos que vemos por ahí cine, recordamos a Einstein y la primera película de El Acorazado Potemkin. Que es ese primer intento de revolución que se lleva a cabo. Exactamente. En la escalera de Odessa y la famosa la toma del cochecito en la escalera. La toma del cochecito y los infinitos cortes que tiene y esa toma. Y el montaje ideológico, que es lo que introdujo Einstein. Exacto, así que esa película puede darnos una mirada. Igual es una película altamente propagandística, ¿no? Decididamente, claro, así que... Bueno, ese año en 1905 es detenido nuevamente y escribe Balance y perspectivas, las fuerzas motrices de la revolución, donde expuso la teoría de la revolución permanente, que no la vamos a decir ahora, sino que alguien, después, más para adelante. Claro, alguien, un ente abstracto va a salir al aire y nos va a contar más uno o menos. Uno de los conceptos que es propio de Trotsky, esto de la revolución permanente, ¿no? Claves, digamos. Está bueno saber que ese 3 de enero de 1905, 12.000 trabajadores de plantas industriales de Putilov se declararon en huelga. Pensemos un número bastante importante. 12.000 trabajadores. 12.000 trabajadores en huelga. Escribe también un libro por ese entonces, ¿no? 1905. Sí, el que acabo de decir. El que acabas de mencionar, sí. Claro. Mientras la risa de... Qué linda que es. ¿Qué es el personaje de la risa? Bueno, la reidora. La reidora. En 1906, como decías vos bien, Feti, antes lo deportan a Siberia. A Siberia. ¿No? Pero escapa y llega a ir a Finlandia, digamos, ¿no? Sí. El Domingo Sangriento, nos olvidamos de mencionar de esa huelga grande que hubo y demás, ¿no? El 22 de enero de 1905, que marchan 200.000 huelguistas desde hacia el Palacio de Invierno de San Petersburgo para pedir al zar, pero bueno, se niega a recibir a la delegación y ordena dispersar a la multitud y obviamente se producen varias muertes en este hecho. Claro. Después, hasta la Primera Guerra Mundial, residió en Viena y después renuncia a representar a los mencheviques en una conferencia internacional de los socialistas y ahí es cuando se acerca más a los bolcheviques, ¿no? Después es expulsado a Francia, va por España, en el 17 llega a Nueva York, ¿no? Y ese año intenta, justamente el año de la Revolución, intenta regresar a Rusia, pero es detenido por los británicos, ¿no? Antes de llegar. Pero bueno, logra liberarse y llega a Petrogrado en mayo del 17, ¿no? Ajá. Sí. Que él va a estar justamente cuando estalla la revolución, él va a estar afuera, ¿no? Exactamente, Nueva York. Es en el lugar donde lo sorprende y estaba en Nueva York. ¿Estaba en Nueva York? ¿Tenemos toda la misma versión? ¿O estaban...? Él lo dijo recién. Ah, está bien. Si lo dijo él, que es la palabra autorizada, dice, mirá, se ve lindo. ¿Lo dice él? No, ya volvió. No, en la Revolución de Febrero estaba en Nueva York. Acá, según mi fuente. No voy a develar. No la develes. Por eso, él vuelve en mayo del 17. Claro. Llega acá. Y bueno, llega al Soviet de Petrogrado en septiembre, ¿no? Y el 9 de octubre empieza a formar el Comité Militar Revolucionario, ¿no? Y bueno, en el 10 de octubre apoya a Lenin en defensa de la insurrección inmediata y fue elegido miembro del Buró Político. Bien, estamos ¿en qué año estás? Porque yo te escucho, pero me pierdo. En el 17. En el 17, plena revolución, prácticamente. Claro. Claro, poco, 17. Ah, la voz de la conciencia aportando ideas. Bueno, él va lleva adelante las cuestiones insurreccionales en la Revolución de Octubre. Fue comisario de Relaciones Exteriores del primer gobierno soviético. Después se va a hacer cargo, incluso cuando después de la revolución, con todo el tema de la guerra civil y demás, se va a hacer cargo del Ejército Rojo. Claro. Va a estar 7 años a cargo, hasta que después, cuando estalla el conflicto más interno, digamos, al partido, con todo lo que es la enfermedad de Lenin y demás, que también después podemos aportar algunos datos interesantes sobre eso. Esto es para hacer un repaso y ambientarnos. El amigo Jorge nos mira como diciendo, ¿qué hago acá? Y no en la hora de la caterva. Pero... No, yo quería comentar algo en relación a las diferencias entre Lenin y Trotsky, uh-huh, que después son utilizadas por el estalinismo. Claro, claro. Inclusive hacen un libro que se llama Contra el Trotskismo, que en realidad nunca se escribió. Nunca Lenin escribe un libro que se llama Contra el Trotskismo, sino que son... El estalinismo publica todas las diferencias. Uh-huh. En las que tuvieron discusiones en aquel momento, en congresos que tuvieron Trotsky y Lenin. Ajá. En realidad la discusión, que vos bien los decías, es al principio, cuando se produce la decisión entre bolcheviques y mencheviques, el más conciliador entre los dos bloques era Trotsky, claro, que a la vez tenía su propio grupo, sí, que era menchevique. Y Lenin le decía, no, con esta gente no podemos ir a ninguna parte, que se construyan ellos otro partido, nosotros queremos hacer la revolución. Uh-huh. Y... en ese sentido, la razón se la da a Lenin, pero una cuestión de qué partido usar, si era un partido de conciliación, como eran los menches, o un partido de combate, como resultaron los bolcheviques. Y donde sí tiene razón, en esta discusión histórica, Trotsky es en la revolución permanente, porque Lenin dice, lo que está planteado es una revolución democrático-burguesa, o sea, hacer todas las tareas que la monarquía no va a poder hacer y no va a poder garantizar. Y entonces Trotsky le dice, sí, es verdad, pero no lo va a poder hacer la clase capitalista rusa, inmediatamente van a tener que tomar medidas anticapitalistas. Entonces se va a convertir en socialista. No va a ser una revolución como la francesa, sino va a ser parte de la revolución socialista, que es lo que efectivamente termina sucediendo en Rusia. Que incluso... O sea, en ese sentido... Trotsky tuvo razón. Claro, que incluso esto que vos decís, esta campaña difamatoria, que es la que se lleva a cabo después. Después, bueno, es reconocido esto que acabas de decir vos por el mismo Lenin, ¿no? Que dio la tecla en ese momento, tenías razón, lo va a reconocer más adelante. Lenin se lo va a reconocer reconoce a él. Que, bueno, de hecho se encuentra con una revolución socialista. Uh-huh. Y Trotsky le reconoce a Lenin que tenía razón, con los mencheviques no podían ir ni a la esquina. Uh-huh. Esa fue la discusión entre ellos que se salda con la Revolución de Octubre, digamos. Claro, bien. ¿Dónde estamos? No, para, después... Para ubicarnos un poquito. Bueno, hablando de esto, en el 24 muere Lenin y ahí es cuando se va a dar bien la lucha o la competencia entre Trotsky y Stalin, ¿no? Ahí hace una serie de publicaciones escritos Trotsky. Uh-huh. ¿No? Que son lecciones de octubre y nuevo curso, donde acusa de burocratización, ¿no?, al régimen soviético, digamos. Y bueno, y ahí es cuando lo obliga a renunciar Stalin a la presidencia de la comisaría de guerra. Y ahí es cuando deja también el ejército rojo y demás. Claro, justamente. Y bueno, y ahí es cuando empiezan a perseguirlo, lo deportan. Y bueno, ahí bueno, va a reafirmar su tesis de la revolución permanente y su oposición a la política estalinista. Y bueno, ese tiene que marcharse de la Unión Soviética hacia el año 29, si no me equivoco. Y bueno, y ahí va. Sí, hay una cosita que le hace una observación a Trotsky años después. Le dice, pero vos dirigías el Ejército Rojo, ¿por qué no diste un golpe de Estado? Te plantean. Si él creó el Ejército Rojo. Sí, claro. Y él va a decir que no estaba de acuerdo con esa forma. No, él dice algo muy sencillo. Dice, cuando hacen la revolución, 14 ejércitos invaden la Unión Soviética, los llamados ejércitos blancos, y va a morir en esa guerra civil lo mejor de la vanguardia obrera que hizo la revolución rusa. Claro. El partido bolchevique se va a llenar de oportunistas. Es más, mencheviques se van a hacer bolcheviques, se van a convertir al bolchevismo y va a ser la base social sobre la que se va a apoyar Stalin. Entonces, lo que dice Trotsky, dice, había hambre en la Unión Soviética Es decir, para conseguir pan había que hacer una cola, y si tenés que hacer una cola, necesitas un tipo que tenga un palo para ordenar la cola. Entonces, de la miseria nace la posibilidad de tener prebendas que otros no tenían. Y se empieza a burocratizar el tema. Es decir, quien podía conseguir estaba ligado al poder. Claro. Bueno, y se forma toda esa burocracia monstruosa y fenomenal, claro, que duró décadas, que fue el estalinismo, que no se resolvía con un golpe de Estado. Eso es lo que plantea, claro, plantea Trotsky. Bien, bien. Y en este periodo va a terminar después, donde termina finalmente siendo asesinado. Claro, pasa por Francia, Noruega y termina en México, ¿no? México, una etapa donde dicen, funda la Cuarta Internacional en el 40, ¿no? Una etapa donde dicen que fue también muy propicia para escritos que él va a llevar adelante, y donde un lugar donde se sentía muy cómodo también. Sí, donde intelectualmente va elaborando cosas cada vez superadoras, sí. digamos. Ajá. Y bueno, después ya nos meteremos en la historia, dejamos para el final la historia del asesinato, porque también es novelística la historia del asesinato, ¿no? Le vamos a pedir a la voz de la conciencia un tema musical que no me los acuerdo cuáles son. Bien, Pero aparte me desapareció la hoja donde estaban. Acá está. Sí, claro. No sé qué tema pasar, pero vamos con un tema de Bersuit viejo. ¿Te parece voz de la conciencia? ¿A los tambores? Si no te jode, si no interrumpe tu trabajo. Gracias. Tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. Las muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudarán a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo argentino de antropología forense, www.eaf.org/iniciativa. Memoria, verdad y justicia. Seguimos, bueno, en el aire. Volvemos. Acá estamos. Bueno, estamos complicados con el tema comunicacional, pero ya en breve vamos a ver si lo solucionamos. Sí, un poco. Ahora que tenemos acá un invitado de lujo, ¿no? Para este tema, ¿no? Para este tema, alguien que ha militado en estas ramas de la política. Sí. ¿No? Yo quería traer una cuestión, ¿no? Una postilla. Una postilla, recuerdo. Esa es la que le gusta a Tuco. Palabra, está con que la gusta palabra. A Tuco, ¿no? Que mi suegro, sí. Eduardo Rossi, ¿no? En su momento militó también en los partidos trotskistas de nuestro país y laburaba en un diario, ¿no? No, en el diario La Nación, ¿no? Para en hacer, el diario de los Mitre. Claro, en el diario La Nación laburaba, ¿no? Y juntó, mire qué extraño, ¿no? En el libro Mi Vida de Trotsky, fascículos que fue sacando La Nación, ¿no? De unos resúmenes hechos por Trotsky mismo, ¿no? ¿Lo sí. algo raro, ¿no? Que justamente el diario de La Nación, sí, publicando algo de Trotsky, esas cosas, y justamente hace poco charlamos en cuanto a esto de, por ejemplo, al momento de la Revolución Cubana, sí. El diario La Nación saludó con entusiasmo la llegada de estos jóvenes, clase aventureros, intelectuales, que se levantaron, como llamaban ellos, contra el último peroncito, como llamaban a Batista, el último peroncito de Latinoamérica, ¿no? Pero... Y se puso mal. Sí. Le nombran la cara. Le nombran a Perón y se pone mal. Pero no sé por qué. Y porque era un dictador, dicen. Yo no comparto la teoría de Perón dictador, que es tranquilo. Y no, estas cuestiones, ¿no? De este diario, cómo se van dando. Sí, un diario raras, ¿no? Nuestro amigo el Toba, que militaba en aquellas épocas, ¿no? El Toba, mi suegro era. Su suegro. Es. Una cosa muy rara, ¿no? Justamente un diario de la extrema derecha. Exacto. De la Argentina, que le gusta calificar a la gente. Como por ejemplo. Y no, con este. Gorilas, ¿no? Aparte, claro, aparte esta comparación ridícula entre Fulgencio Batista y Juan Domingo Perón. Le quedó eso. Porque es ridículo. Es totalmente ridícula la comparación, ¿no? Más allá de. Me parece que se ha cometido exceso durante el peronismo, pero dictador no, porque creo durante en el segundo mandato de él votó absolutamente todo el mundo acá en el país. Así es. Entonces no se lo puede calificar de dictador nunca en una de las elecciones más limpias que hubo acá en el país. Enojado. Y ya no voy a hablar más. Se enojó, Xavier. Te está subiendo la presión. Usted igual había planteado algo que también está bueno para lo que dijo en el auto. No, ya no hablo más. Ya no hablo más. Ya no hablo más. Bueno. No, pero es interesante lo que dice. Fue un gran debate lo que plantea él, ¿no? Si el carácter del peronismo, si fue dictatorial, si no fue dictatorial. Porque convengamos que hubo toda tuvo una unión, bueno, precisamente se llamó la Unión Democrática, que planteaba sí, que claro, el peronismo era no solo dictatorial, era nazi-fascista. Sí, de la mano de Braden. Claro, de la mano del embajador Braden. Y hubo todo un conglomerado de partidos conservadores, la Unión Cívica. No tan conservadores también, mismo el Partido Comunista participó de la Unión Democrática. Iba a decir, el PC, claro, el PS, todos dentro de la Unión Democrática y de la mano de lo que vos decías de Braden. Y digamos que el otro extremo también, por más que estamos hablando del trotskismo, ciertos intelectuales marxistas también caían en el juego de en el pueblo no pensaba, iba atrás de un líder carismático que se dejaba llevar, cuestiones de la masa disponible. Eso fue tan peligroso que intelectuales o gente vinculada al arte vio con buenos ojos la llegada de la Revolución Libertadora. Que rápidamente, o sea, se vieron decepcionados por esa matanza que hicieron. Sí, lo mismo le había pasado en el 30 a Irigoyen, digamos, unos intelectuales también, un grupo de gente veía como la salida a la crisis que lleguen los militares, y también un año le duró el encantamiento que ya se dieron cuenta, y ahí empezaron toda una cuestión de reivindicaciones nacionalistas nuevamente. Sí. Pero es algo raro el hecho de mismo Walsh. Walsh apoyó y vio con buenos ojos que lo hayan derrocado a Perón, Cortázar. Hubo varios que después, bueno, tuvieron un acercamiento para bien al movimiento justicialista. Hay una... Bueno, no sé, hablando, si quieren, hablamos un poquito del trotskismo argentino. Sí, eso te iba a proponer. Bueno, saben que Trotsky, como vos decías, muere asesinado. Y bueno, toda esa experiencia, digamos, que concentraba Trotsky, digamos que queda media diluida. Si bien quedan trotskistas diseminados por el mundo, pierden a la dirección máxima. O sea, el tipo que concentraba al referente la historia de la única revolución triunfante, que era la rusa. Y bueno, entonces, trasladándolo acá a la Argentina, por ejemplo, el trotskismo era intelectualoide, era de café, era pasarse horas discutiendo en el Tortoni. Sí. Sí, de hecho, como que lo que se encuentra es eso, ¿no? Los primeros surgen como también en Estados Unidos, en ciertos sectores literatos, intelectuales, ¿no? Que adhieren a esas cuestiones. Sí, trotskistas, contradictoriamente, ¿no? Igual hay algunos personajes de Estados Unidos que conocieron a Trotsky, como Hansen, Farrell Dobbs, Novak, todo eso lo conocen a Trotsky y son los que más cerca del movimiento obrero estaban. Claro. Porque son los que llegan a conocerlo y a tenerlo como... inclusive eran lo cuidaban ahí en México. Así que son los que más influencia tuvieron de Trotsky. Pero el trotskismo latinoamericano en general era bastante, y el argentino particularmente, era muy de café. Claro. Por esos años, en la década del 40, va a surgir un personaje que era llamado Nahuel Moreno, en realidad se llamaba Hugo Bresano, y como Trotsky se cambió el nombre, ¿no? En realidad, vos sabés que el que ingresa el trotskismo en Argentina se llamaba Liborio Justo, que es el hijo del que fue el presidente Agustín Justo, del dictador, y que la hija de él termina siendo, si no me equivoco, amiga de Walsh. Claro, sí, es amiga de Walsh, y no sé si llega, si es, creo que es desaparecida también. Sí, empiezan fueron como una especie de pareja, una especie de amor, y después terminaron siendo muy amigos con el perro Berbisky, ese grupo. Mala suerte con la familia. Claro, por justo no le salió nada. Bueno, en realidad, él va a ser, Moreno va... es el que más empieza a darse cuenta de que tiene que sacar el trotskismo donde está, es decir, de lo que él llamaba la fiesta. Claro. Es decir, a un café... Basta de debate y vamos a la acción. Entonces decide, con un grupo que él tenía, se va a Avellaneda, a un barrio que se llama Villa Pobladora, y empiezan a formar lo que... llevar el trotskismo al movimiento obrero. Se van a ligar con un conflicto muy importante, como en la época fue el frigorífico Anglo Siabasa, que laburaban 15.000 obreros, imagínense en esa época. Una bestialidad. Tipos saliendo de una bestialidad de gente. Y los tipos dicen, bueno, tenemos que ligarnos con esta gente. ¿Cómo hacemos? No sabían, nunca lo habían hecho. Un tipo que se llamaba, un compañero, Mateo Fosa, que sí conoce a Trotsky, que era periodista, parte del gremio de la madera, les va a decir, muchachos, vayan, están en conflicto, bueno, vayan, junten plata y llévansela al comité de huelga. Y ofrézcanse a hacerle los volantes, pero sin cambiarle ni una coma ni nada de lo que ellos quieran decir en el volante. Ustedes tienen mimeógrafo, ayúdenlos. Efectivamente es lo que hicieron. llevaron plata, juntaron plata para el comité de huelga y les ofrecieron hacer los volantes. Bueno, después de esa huelga van a entrar los primeros obreros a lo que fue el grupo de Moreno, que era el grupo obrero marxista. Y luego de ese fue a ser trascendental para Moreno, digamos, para el trotskismo argentino, es sacarlo del café y llevarlo al movimiento obrero. Y otro paso importante que va a dar es ligarse a lo que era la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional, lo que hablábamos antes. En el año 48 él decide viajar al Congreso de la Cuarta Internacional, donde había otros dirigentes como Mandel, Pablo, bueno, dirigentes que vienen digamos, de la época de Trotsky. Y va a empezar, él se va a dar cuenta que no se puede hacer un análisis nacional sin tener un contexto internacional. Eso le va a permitir, y esa es la discusión importante que se da en la Argentina con el peronismo. Hasta ese momento, él hace una autocrítica, él ve al peronismo como contrarrevolucionario y a la Unión Democrática también. O sea, ve los dos fenómenos igual. O sea, detesta a los dos fenómenos igual. Sí, sí, sí. Cuando vuelve el Congreso, Moreno vuelve cambiado. Dice, no, el peronismo en la Argentina es un fenómeno de tipo nacionalista donde interviene el movimiento de masa y el movimiento obrero y hay que meterse. Sí. Y no puedes meterte si le estás diciendo que este es un dictador, un nazi, un hijo de puta. No, bueno, perdón. No, por favor. Pero no por el calificativo, sino por la palabrota. Claro, ¿no? Bueno. No, en este programa no se puede decir eso. No, jamás. Jamás hemos dicho una mala palabra. Entonces, lo que va a hacer, va a cambiar la política. Entonces, se va a meter dentro de, va a trabajar estrechamente con el movimiento peronista, sí, en ese momento, entristas, digamos, pero delimitándose y planteando y pidiéndole a Perón, bueno, hagamos tal cosa y vayamos a Perón a pedirle tal otra. Por ejemplo, el ejemplo más contundente es cuando se da el golpe del 55, mientras toda la Unión Democrática, o lo que había sido la Unión Democrática, más el PC y el PS, decían viva el golpe. Este grupo trotskista, porque de eso estamos hablando, le va a pedir a Perón que le entregue armas. De hecho, Eva Perón en el famoso viaje a Europa le compra al príncipe de Holanda armas, pistolas automáticas, sí, en el caso de que se venga un golpe de Estado contra Perón, y Perón entrega esas armas al Ejército Nacional. Claro. Bueno, entonces él van a tener esa política. Es decir, no al golpe, armas para defender Perón. Ese es hay volantes inclusive de la época de que en ese momento se llamaba grupo, todavía, claro, ya creo que era el POR, Partido Obrero Revolucionario, donde plantea esta política, que no es lo mismo que ser gorila y golpista. No, por favor. Digo, es Sí, sí, están en otro lado. Bueno, esto le va a dar después el golpe, bueno, la clase obrera no tuvo armas, como bien se sabe, Perón se exilió. Y se va a iniciar a partir del 55 lo que fue la resistencia. La resistencia peronista. La resistencia, exactamente, peronista. Hay algo que mucha, no sé, voy redondeando. No, por favor. Sí, tranquilo. Lo que va a ocurrir es que con esa autoridad que le dio el hecho de ser parte de ese movimiento a favor y en contra del golpe a Perón, va a ser parte de lo que fueron las 62 organizaciones. Es decir, los trotskistas de Nahuel Moreno dirigían algunos sindicatos, algunas fábricas importantes, y van a ser parte de la huelga, una famosa huelga que hubo en el 56, que es derrotada, pero que es el pie para que se funden las 62 organizaciones peronistas. El primer síntoma de la resistencia, claro, fueron, claro, la conformación. Y había, sacan un periódico, el grupo de Moreno, que se llamaba Palabra Obrera, que llega a vender más de 10.000 ejemplares. Es decir, eran muy conocidos. El trotskismo se hace conocido para un peronista. Sí. Y incluso hasta hace algunos años, un viejo obrero peronista te decía, vos sos trosco. Un viejo obrero, no estamos hablando de un intelectual ni de un obrero, te decía, vos sos trosco. Porque viene de esa historia de esa época, de verlo al trosco morenista peleando, claro, claro, al lado de él. Los mismos intereses que el obrero, ¿no? Claro, el obrero, claro, peronista. Diferencias con el peronismo, obviamente, y objetivos distintos. Pero no desde el punto de vista gorila, sino de avanzar, claro, en las, claro, conquistas de la clase obrera. Claro. Esto me trae a una charla que tuvimos hace poco con el tema del acto de desagravio a Bayer, ¿no? Tratando de traer otro personaje que te decía, no, me parece que no, pero es, ¿con quién se está? ¿Estás, claro, con los Martínez, claro, de Hoz, o, claro, estás, o defendés algo? Claro, después, claro, lo otro lo discutimos después, y acá era lo mismo, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí, a ver, con un, los golpistas, o con un tipo que representa el movimiento obrero, que por más que tengamos diferencias, sí, ideológicas, hay que estar donde está parado. Claro, ¿no? Me claro, me trajo es que... esa. No, sí, suelo decir, hicimos un reportaje a Norberto Galasso y bueno, sí. Directamente no quiso sumarse, digamos, al acto de desagravio porque tiene dudas sobre la fuente, si es fidedigna la fuente donde se apoyaron Piña, Hielo y Bayer para decir de los 2.500.000 hectáreas. Claro. Nosotros lo que le planteamos en la entrevista es, más allá de que usted no lo encuentre en toda esa historia de Feliz Luna, políticamente tenemos que estar a favor. Si a usted, claro, le pasara algo, Galasso, nosotros estaríamos con usted. Exactamente, no, más si claro, una, te meten si una denuncia, otro lado, un tipo del apellido Martínez de Olla, claro, justamente. Ya ¿no? te divide aguas. No solamente por lo que pasó en los 70, sino en toda la historia política y económica argentina. Claro, es lo que le dijimos, realmente es un apellido que nos tendría que pedir disculpas al 99% de los argentinos. Tal cual. De todas maneras, me dijo, usted es muy simpático. Ah, está bien, bueno, menos mal, ¿no? Vamos, cortamos un poco. Vamos a meter un tema de Lennon, Power to the People. Y después vemos a ver si sale la comunicación. Si no, si no seguimos con el tema del trotskismo acá en Argentina, más en los 70, me gustaría escuchar. Vamos a pedir una pizza. Y. Manda el tema, Bosque. Thank you. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. She loved me like a man. She loved me through 10 whole years, and I know she held my hand. I showed her where to go, she showed me what to do. I do the same for me right now. Bueno, seguimos en el aire con esta gran charla que se armó, con este muchas voces y demás, mientras intentamos comunicarnos con la NASA. Sí, sí, con el presidente de la NASA. El presidente de la NASA, lo estamos llamando en este momento. Recordamos los medios de comunicación para que alguien nos escriba si están del otro lado, si no se murieron todos los oyentes. www.labemba.com.ar, si no ahí a caosinterior@hotmail.com, si no nos buscan en Facebook. Sí. Esos son los medios. Está enojado. No, estoy como un poco agitado, no me funciona la computadora, no me funciona el celular y se va toda la mierda. El celular porque siempre lo revolea, porque se abrieron los celulares de los demás. El sábado se la pasó diciendo, este celular anda todo y lo tiraba al piso no, y murió. No funciona porque se está quedando sin pila. Mientras todos toman... ¿Sin pila? Sí, se queda sin pilas. Retomen la charla, yo ya estoy con ustedes, así que... Bueno, va a intentar de vuelta. Intente nomás. Estábamos en los... esta primera aproximación del trotskismo en nuestro país, ¿no? De Moreno. Claro, ahí y en la época del golpe a Perón, ¿no? Sí, la revolución fusiladora. Sí, no. Para decirlo en términos. Ni hace falta decir la revolución, ¿no? Digamos. Pero me gustaría meterme más. ¿Qué pasó en ese periodo de donde nace la resistencia peronista y más que nada en los 70? Bueno, y con este movimiento trotskista acá en Argentina. Bueno, ya habíamos planteado que, lo que es el trotskismo en su versión morenista argentina estaba bastante estructurado ya en la clase obrera. Bueno, a partir de todo este trabajo que te decía de la 62, de la resistencia. En el año 59, no nos olvidemos que se produce el fenómeno continental, que es la Revolución Cubana. Mm. Es decir, eso abre, barajea de nuevo. Es un movimiento que conmueve no solo a Latinoamérica, sino al mundo, e inevitablemente va a tener repercusiones. Sí, en toda Latinoamérica, más que nada a nivel de en Argentina. Claro. Del imperialismo del norte también metiéndose en toda cuestión. Sí, claro. Que de izquierda que empieza a surgir en los en un momento, países. Pero hay un gran fallido de Estados Unidos ahí, porque Estados Unidos se equivoca con Castro. Castro venía de un partido, de la pequeña burguesía, sí. Como el Partido Radical acá, una cosa así era el partido de Fidel Castro. Sí, lo ven con lo que decía antes, como con buenos ojos. Lo ve a la llegada de estos muchachos, de estos barbudos, claro, que llegan al poder en Cuba. Intelectuales, los aventureros, claro, como eran antes. Digamos, eran gente de clase, o sea, el Che Guevara era de una de las familias de acá, de Rosario, de Plata, después, ¿no? Él de chico va a Córdoba por esta cuestión del asma. Sí. Son gente de la clase, por eso una vez escuché a Liberti que defendiendo en un programa de televisión decía que fue el más grande traidor a su clase, ¿no? Guevara. No, entonces, son vistos en un primer momento como que iba a ser algo pasajero, digamos. Hasta con, como decís vos, con simpatía. Claro, iba a la Revolución Cubana, iba a ser conservadora, porque de hecho no arranca ni como comunista ni lejos de no arranca con principios socialistas. No, lo quieren sacar al peroncito de Nación de Batista, ¿no? Quedó olido. Hay cosas que me indignan de ese diario. No, la verdad es que es más, el Castro es tapa de la revista Life. Ese momento, o sea, sí. Contradicción, ¿no? A lo largo del tiempo. Claro, después se No, y hay muchos diarios importantes allá, lo que decía recién, lo ven con visto bueno, sacan a un dictador, al último dictador peroncito de Latinoamérica. Una pifiada colosal de Estados Unidos. Sí, bastante. Después no las va a tener en Nicaragua ni en Salvador. Pero bueno, en ese momento la tiene. Y bueno, te decía, en Latinoamérica se produce una discusión muy importante en lo que es lo que se llama la vanguardia. Son los tipos que dicen, bueno, cómo cambiamos de vida, cómo hacemos una vida más feliz, cómo luchamos para cambiar este sistema. Bueno, se produce una discusión. Nos hacemos todos guerrilleros, otros dicen, no, seguimos el movimiento obrero. Bueno, en la Argentina se da el surgimiento de corrientes guerrilleras. Jean Moreno había aliado el partido que tenía, que era el PRT, con un grupo que operaba en el norte, que estaba a cargo de Mario Santucho. Este grupo del norte entra al PRT, pero luego va a ser golpeado por esta, digamos, influenciado por los alcances de la Revolución Cubana, y se va a dividir el partido, el PRT. Se va a formar el PRT combatiente de Mario Santucho y el PRT La Verdad, que era de Nahuel Moreno. Ese PRT combatiente se va a convertir en el ERP, sí. Y Moreno va a fundar el PST. Y se van a poner, según Moreno, a prueba dos líneas. Es decir, en ese congreso famoso que hubo en el partido argentino, Moreno le plantea a Santucho que te van a matar. Es decir, Cuba, Argentina no es Cuba. Claro. No hay tradición de lucha guerrillera, sino que hay tradición de lucha sindical. Te van a ver como un elemento ajeno a la clase. Y es así que eso es lo que efectivamente ocurrió con los movimientos guerrilleros. No tuvieron estructuración en el movimiento de masas argentino. Eran extraños. Claro. Es decir, no pasaba esto en Cuba, por ejemplo. En Cuba, a los del movimiento 26 de julio, los campesinos lo escondían en sus casas. Para que se den una idea, en Nicaragua, al sandinista se lo escondía en la casa del campesino. Acá en Argentina, el ejército entraba a un bar y decía, hay dos subversivos que estamos buscando, se paraban todos y decían, se fueron por ahí. Claro. O sea, eran elementos ajenos a la tradición y a la idiosincrasia de este país. Sí, de hecho, también dos pueblos distintos y territorios distintos, digamos. No es lo mismo la isla de Cuba que todo el territorio nacional, para hacer una guerra de guerrillas, para llevar adelante un levantamiento. No, pues como dijo él, digamos, esa diferenciación que se marca entre una lucha sindical, como es la que se da acá en el país. Sí, una lucha de concientizar primero a las masas, generar conciencia política, y después de ahí, como decía él, bueno, después llevar adelante los cambios y la revolución, digamos. Distinto es cuando es como de abajo hacia arriba, no, de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? De un grupo guerrillero que tiene determinadas ideas, y ahí, claro, el foquismo. ¿No? Eso le va a costar la vida al propio Che Guevara. O sea, hay algún hecho que por ahí no se menciona, o se menciona muy por arriba, que es cuando él va a Bolivia, él, siguiendo el manual del foquismo, él se asienta en el campesinado boliviano. Sí, le dan la espalda. Y el campesino boliviano era lo más atrasado en ese momento que había en Bolivia. Lo más avanzado era el movimiento minero. El movimiento minero tenía sus propias asambleas, no recibía órdenes jefe de ejército guerrillero, sino que tenía asambleas, huelga. Sí, además ya venían de años de lucha, como el estaba formado el POR, que era el trotskismo en Bolivia, el PIR, que era el estalinismo, y bueno, después estaba el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que fue el que fue como la cabeza de la revolución del 52 en Bolivia. Claro, que vienen de esa, incluso dirigida por el trotskismo. Sí, o sea, sí. Digamos, la revolución en Bolivia. La fuerza, 52. Claro, porque la fuerza la tienen, digamos, la fuerza de choque fueron los mineros, la conciencia de estos mineros, que fueron formando la conciencia de clase, digamos, de estar laburando solos a 3.600 en las minas. Mira, ahí hubo una relación de mucha unión, de socialización y de conocimientos y de intercambiar convivencias, ¿no? Cuestiones de vida. Y bueno, a la hora del levantamiento, ellos son los que ponen el cuerpo frente al ejército. De hecho, bajan de las minas con la dinamita en las manos, combaten. Y hay una conciencia de trabajo y de política relacionada con el trotskismo, con el PIR, que es estalinista también, ¿no? Y ahí es donde se dan las diferencias. Y bueno, después, como decía él, la mayor parte de Bolivia era campesina, y bueno, no tenía esta conciencia de clase, sino que luchaba por, como en todo movimiento campesino, ha pasado en la Revolución Mexicana, en otros lados, cuestiones de la tierra. El reparto más justo de las tierras. Claro, ¿no? La reforma agraria. Entonces, el campesinado boliviano, que también después va a demostrarse combativo, después del 52, cuando ven que sus reivindicaciones tienen corto alcance y no se van realizando, sí, se empiezan a organizar nuevamente. En un primer momento están con el gobierno y parecerían como dominados, que tienen como una actitud pasiva, y después van a llevar adelante luchas y reivindicaciones en el levantamiento catarista, ¿no? Y bueno, reivindicaciones que les van a dar fuerzas a ellos y que van a adelante la unión con el movimiento obrero, porque ahí van a ver que es... Ahora sí, agruparse el, verdaderamente. Claro. Bueno, propongo algo en este programa que hice de productor. Sí. Y me salió mal, así que lo voy a abandonar hoy mismo. Vamos a ir con un tema. ¿Va a mandar el telegrama? Sí, voy a No llamen más. Voy a gastar los últimos 3 pesos. No llamen más. Y de última, si no, saldrá al aire el contestador que dice... Sí. Tranquilo. No, otro día lo sacamos. Y algo pasará. Pero igual no dice nada el contestador, ¿eh? Ah, ¿no? No dice el número. Podemos sacarlo para tenerlo, aunque sea... Para ver quién era. Claro. Y escuchamos un tema, volvemos y vamos a explicar nosotros un poco la Revolución Permanente, la Cuarta Internacional, y nos vamos con el final del asesinato, con Trotsky, Frida Kahlo, Diego Rivera, Siqueiros, que era eso. Terrible. Y la cuestión en nuestro país acá a cargo del licenciado. Así que... El trotskismo. Le vamos a pedir un tema de... Ahora, ¿qué podemos escuchar? Humanda de Floyd, y escuchamos ese tema para meterle un poco de rock y volvemos. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Give in without a fight. La Bemba. Out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Dios no estuvo allí donde nací. La Bemba 91.3. Hoy me detuve en tu mirada que raja el velo del dolor y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa, tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero sin dormir. Bueno, seguimos en el aire a la espera. Sí. El hombre que espera. Sí. Vamos a. No sé qué vamos a hacer ahora. Ya, la verdad no tengo idea qué vamos a hacer. Podemos hablar. Nos un desconfiguró poco... todo esto, ¿eh? ¿Cómo? Nos desconfiguró no habernos podido engancharnos. Tema, ¿sí? Porque es jodido contactarse con el Diego allá en Emiratos Árabes. Podríamos estar en ahora. Terminar con el tema. El asesinato, decís vos. El asesinato contara... y después el trotskismo en claro. Los 70, 80 y hoy en día, ¿no? Como es sí. Visto, dónde se para hoy frente al gobierno. ¿Qué trato le da a este gobierno? ¿No? No sé, se me ocurrió. Está bueno. Muy lindo, muy, muy lindo tema. El tema del asesinato, que decimos que es novelístico porque él se. De película, de sí, película. Sí, de hecho hay una película, El asesinato de Trotsky. Bueno, es una obra de teatro también. ¿Sí? Puede ser que se haya hecho. Sí, sí, no sé cuándo fue que se hizo acá. Vamos a ver si encontramos. Él llega a México en su exilio de la mano de Diego Rivera, del muralista claro. Mexicano. Y de su mujer Frida Kahlo. Y ahí se va a dar. Al día de hoy todavía hay versiones que lo afirman y versiones que. Tenía un amorío entre Frida y León. Y León. La cosa que pasa es que hubo, porque Trotsky se tuvo que ir de la casa de. Finalmente. Del muchacho este. Aclaremos que él estaba con su segunda mujer en ese momento. Él estuvo casado, tuvo dos hijas y después estuvo nuevamente con otra mujer, que fue con la que llegó a México. Y cuando en las distintas biografías, por lo menos muchas de parte de Frida Kahlo lo afirman, este amorío que él tuvo con ella. Pero al día de hoy no está como ahí en duda. El tema es que va a terminar, se termina yendo de la casa de ellos, se muda muy cerquita igualmente. Hay un historiador que se dedica justamente a estas cuestiones de amorío, que creo es Balmaceda, puede ser. Sí, de acá. Muchas cuestiones raras. Apavadas. Muy bien, claramente. Me gustó el término. Que escribe... Para terminar, ¿no? Daniel Balmaceda, que lo llama historiador. Lo tengo. Creo que, en realidad son historias. Creo que escribe en un Twitter y dice... Hoy, un día como hoy... Sí, San Mariquita Martín. Sánchez se tiró un gas y... La llevaron la internaron. En Do, y ahí a Vicente López y Planes, y a Blas Parera se le ocurrió cosas así. La nota del himno. Trascendentes dentro de un proceso. Esto que es llamado novela histórica, ¿no? Que es como la historia. No, me parece que no. ¿No es eso? No sé si hace novela histórica, desconozco, pero las cosas que he leído de él o visto en la tele son esas. Lo llaman siempre para contar pavadas, así. Las aparece en un flash y dice que una postilla peores que las mías, digamos, ¿no? Más intrascendentes. A nivel histórico, digamos, ¿no? Acá está, acá lo encontré, bueno. Después lo encontraste. No, a Daniel Balmaceda lo buscaba porque quería saber quién era. Ahí. Ramón Mercader, que es quien lo termina asesinando. Sí. Una persona que lo veníamos hablando en el auto, ¿no? Yo quiero escuchar unas palabras, por favor. Unas palabras, no se ponga así. Siempre es así, Gemelo. El mercader de Venecia. Siempre es así. Y, no, habla palabra. Todo el día. Por todo el día. Yo por hoy tenía que estudiar lo, y ya no la aclaró no antes del programa. Dijo, vine con muy pocas ganas de hablar. Te lo pido, por favor, un segundo. Aportar el programa a la voz femenina que estamos necesitando. No. Dale, dale. Yo sé que me vas a dar una mano. Con Raúl, Ramón Mercader. Raúl era otro. Ramón Mercader, no me digas que no, no me puedes decir que no. Ramón Mercader. Pero van bien sin una voz femenina, no es necesario. Ahí está, mirá. Perfecta. Aparte de la estructura. Rompa la estructura. Perfecto. Este tipo que era. Se acercó de una manera muy estratégica, ¿no? Enamoró ahí a. Ya que estábamos con las pavadas, sí. Mercader era el nombre que le tendríamos que haber puesto a mi perro, que se llama Trotsky, para poder putearlo tranquilo, te aviso, así como para distender también, ya que quería la voz femenina. Pero queríamos. Mercader era. Está bien. Iba bien, así como para contar algo más. Algo de tu intimidad. Llegó la pizza, así que apuremos. Bien, bien. Este muchacho. Dale, con Mercader. Que era un miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña. O sea, había estado en la guerra civil. Y se había infiltrado en estos círculos trotskistas de París. Ahí Balmaceda me contó que enamoró a la secretaria de Trotsky. Sí, no, eso más allá de Balmaceda es parte de la historia real. La enamoró, fue todo estratégico. Se filtró en ese círculo íntimo para tener acceso. Es lo interesante del asesinato que tiene, o sea, toda esa parte una de trama, novela. Una novela importante, sí. Y finalmente, cuando después de mucho tiempo. No te vayas del micrófono. Acercate a hablar al micrófono. Aclaremos que había sufrido un atentado anterior. Y esto es lo que decíamos. Que había llegado de la mano de un amigo de Rivera, ¿no? Que era un muralista, que hablamos acá. Del mural que apareció de Siqueiros en la Universidad de La Matanza. Que estaba en un subsuelo. En el subsuelo de la casa de Natalio Botana. Ex dueño del diario Crítica. Exacto, y que estuvo ahí encerrado durante mucho tiempo sin que nadie sepa que existía. Sí, y apareció ahí. En la facultad, no sé cómo, todavía no se sabe. No sabemos, pero bueno. Fue la ortodoxia. Sí. Seguramente lo fuimos a rescatar. Había intentado un atentado que lo llevó adelante, entró con 20 hombres en la casa donde estaba alojado Trotsky en ese momento. Sí, más de 400 disparos. Sí, en realidad se salvaron de casualidad porque balearon la pieza donde estaban ellos, la cama, todo quedó baleado y ellos se tiraron contra un costado. Dormían en el piso. Y se tiraron contra un costado y se salvaron por poco. Pero después de ese atentado, y no muy lejos, porque este atentado fue el 24 de mayo de 1940, o sea, bastante, bastante cercano. Eso está bueno representado en la película de Frida Kahlo también. Sí, la. Que justamente pasan, o sea, los amoríos con Trotsky, creo que estaban hablando recién. Ajá. Y pasan todo lo que es el atentado. Sí, la que trabaja la chica esta mexicana. Es Salma Hayek. Muy bonita, sí. Bueno, decíamos, se ganó la confianza y una mañana, el 20 de agosto de 1940. Es recibido a solas, le iba a llevar unos escritos. Él, mientras se acerca a la ventana para leer y demás, saca esto que vos lo definiste como un piqué. Y en realidad es Piolet, pero para vos era piqué. Gerard Piqué. ¿Qué es el Piolet? A ver. El Piolet es una herramienta que se usa para hacer montañismo. Exactamente. Que es muy contundente para utilizar. Es con lo que clavan los andinistas. ¿Qué haría eso ahí? Para ir trepando. ¿Por qué estaría ahí? Y bueno, y se la termina clavando en la cabeza. Dicen que el grito se escuchó cuando llegaron los guardias. Ya había poco por hacer. De hecho, también los guardias que custodiaban la residencia de Trotsky también eran infiltrados. Había, que de algún había modo muchos. Permitieron. No, pero este tipo, lo que pasa es que también llega. No es que se mandó y. Sí, estuvo un tiempo. No fue un kamikaze. No fue un kamikaze. Tiempo de inteligencia y de meterse. De infiltrarse y ganarse la confianza. Qué loco matar a alguien con una cosa así, ¿no? Qué enfermo de la cabeza tiene que estar. Para. Sí, lo condenaron, sufrió una condena, creo que fue a 20 años condenado y demás. Sí. Esta es la historia. Dijimos, está la película El asesinato de Trotsky, donde narra toda esta historia. Richard Burton trabaja en esa película. No tengo ahora, lo tiene ahí. Sí, está acá, dice, lo quería chequear con vos. Entonces, dígalo. No, es una película del año 72. Sí. Dirigida por Joseph Lucy. Y es donde el actor principal es Richard Burton. Y hay una película, me comentaba hoy este chico que no quiere salir al aire. Están todos que no quieren salir al aire. Damián. ¿Quién te comentaba? Damián Mongeo. Que hay una película que se llama Trotsky, que salió en el 2009, de un pibe que se cree que es Trotsky, que me dijo que es bastante. Que está buena. Ah, no la vi. Así que después la podemos, como para que tengan algo para ver todos los oyentes que nos escribieron, que son, bueno, después lo repasamos. Vos querías seguir a esta historia del asesinato, dijiste. No, a ver cómo. Aprovechar al compañero que tenemos aquí, ya, gracias por su aporte. Su experiencia de vida. Su experiencia de vida, y que también charlar de al día de hoy. Así que está bueno como para darle también un cierre al programa con esto. Tenemos unos minutos, un rato, la voz, la conciencia total, hoy no trabaja y nada, está comiendo contento. Está comiendo pizza tranquilo. Así que. ¿En qué? Acá ¿cómo nuestro fue compañero el Jorge? No, a ver. Calculo más en los 70, entra la dictadura y después la llegada de la democracia, ¿no? Con los partidos trotskistas. Claro, esa es una parte muy, muy interesante del trotskismo argentino y la más importante de la posguerra del trotskismo mundial. No exagero, me parece, con esto porque. Bueno, yo te decía que se prueban dos líneas, sí. Moreno plantea que se prueban dos líneas, el foco guerrillero, los movimientos guerrilleros, o seguir pegados al movimiento obrero. La realidad es que tendremos que decir que Moreno tiene razón en el sentido, una de las clases obreras que más rápido se recupera de los golpes militares en América Latina es la Argentina. Ya en el año 80 hay una huelga ferroviaria, y... antes de la guerra de Malvinas está ese enfrentamiento. Una semana antes. El 30 de marzo hay un enfrentamiento muy grande en la Plaza de Mayo de los gremios de la CGT contra la dictadura militar. El movimiento obrero argentino reacciona antes que la derrota histórica que sufren en Chile, que la derrota en Uruguay, que la derrota en Bolivia o en Brasil. Y Moreno, que estaba en el exilio, estaba en previamente a eso, bueno, se produce en ese momento la guerra de Malvinas. Moreno, sí, que estaba en Colombia, plantea algo que va a ser polémico, que aún hoy es polémico. Sí, lo hemos charlado. La participación en apoyo a la Argentina, del lado de Argentina, del mismo campo militar que la dictadura en contra de Inglaterra. Sí. Lo que la hay un viejo hay algo, una frase del sentido común que se usa mucho y que fue parte del proceso de desmalvinización que vino después, que es algo muy que dice la gente o cualquier analista lo dice, dos días antes se enfrentan con la dictadura y dos días después están vivando a Galtieri. Esto pretende ser una enseñanza. No, decir, mirá qué estúpidos, o sea, la conclusión es mirá qué tarados que somos. Sí, sí, sí. En realidad, ese análisis es bastante mediocre, porque lo que no se toma en cuenta es que la dictadura logra con esa acción, que es la ocupación de las islas, lo que había evitado durante años. Esto es que la gente salga a la calle. Sí. Es decir, los pueblos movilizados no se llevan bien con las dictaduras. Entonces la dictadura, para salvarse, invade las islas, pero a su vez logra algo que había evitado con la tortura y la muerte. Que es la movilización con las excepciones del Mundial 78, claro. ¿No? Claro, pero en ese sentido no tuvo, digamos... A veces era un marco deportivo, marco político, nacionalista. De enfrentamiento a un imperialismo, o sea, al imperialismo inglés y yanqui, a los dos. Entonces, esto es lo que va a posibilitar la caída, de la derrota va a posibilitar la caída, pero además la caída argentina va a ser distinta a las caídas o transiciones en Chile, en Uruguay, en Brasil. Acá, si vos querías, al día siguiente de que cayeron, escupir a un militar en la calle, lo podías hacer. En Chile no. En Chile Pinochet dejó una constitución, sí, sí, inclusive. Sí, sí, sí. O sea, va a ser distinta la característica. Bueno, sí, en Paraguay, se va, en Uruguay. Claro. Moreno va a volver a la Argentina en el año 83 y va a construir lo que fue el MAS, y que de esta posguerra el movimiento al socialismo fue, digamos, en vida de él, y unos años después muere en el año 86, el partido más trotskista, el partido más grande trotskista del mundo que hubo después de la posguerra. Es decir, que llegó a tener una influencia política muy grande. No sé si se acuerdan, fue el primero que planteó el tema del no pago de la deuda externa, que al principio eran los locos del no pago, después se planteó como un problema real. Después fueron los más cuerdos del no pago, ¿no? Claro, todo el mundo tuvo que... Que era una discusión que tenía que darse. Y va a ser, digamos, ¿se acuerdan la Plaza del No a Menem? que hubo ciento y pico de mil personas. Eso fue una alianza con el Partido Comunista. Bueno, Moreno, todos sabemos, muere en el 86 y le pasa al trotskismo argentino, me parece, lo que le pasó en su momento al trotskismo mundial cuando muere Trotsky. No, y yo no creo exagerar con esto. Queda sin una dirección de experiencia y tal es así que el MAS es como que estalla en mil pedazos y hoy ves varios partidos que han sido parte de ese viejo MAS. Intencionalmente no me referí hoy a Altamira, porque creo que Altamira ha sido un hombre que ha seguido siempre a la larga a lo que planteó Moreno, y después se quedó sin referente. Y bueno, hoy lo vemos, qué sé yo, por ejemplo, en un momento cambia el sujeto social y el sujeto social son los piqueteros, digamos. Para hacer la revolución está el sujeto social que son los piqueteros. Bueno, Altamira se quedó sin referente también. Y me parece que trotskismo, entonces hoy en día se debate en una crisis por esa falta de una dirección, digamos, una cabeza coherente y con experiencia acumulada a lo largo de décadas. Un Moreno no se forma en cinco años. Y bueno, hoy yo considero que sí, que el trotskismo, y que además no ha sabido manejarse con la aparición del kirchnerismo. Yo en ese sentido me parece que ha sido muchas veces sectario, es decir, no ha sabido sacar provecho de todos los avances que pudieron hacer la gente, que además se debe al movimiento de masas también, Sí. El juzgamiento a los militares, y todo es una lucha de años, digamos, que se ha concretado. Entonces te has quedado puteando a Kirchner y por ahí no has sabido aprovechar ese proceso. Esa es una visión. Muchos reclamos justamente de los 70, de los 80, de la mayoría de las personas se concretaron durante el gobierno de Kirchner, puntualmente estudiando con la política de derechos humanos, como la persecución a los represores, los juicios y todo eso, la anulación de la ley de obediencia debida y punto final, todas esas viejas cuestiones que en un momento trataron de alguna manera nivelar, como estábamos hablando afuera del estudio. Esta es la decisión con los indultos y todo eso, anular los indultos, bueno, son concretadas en el gobierno de Néstor Kirchner. Y como decís vos, quizás hubiese sido más profundo avanzar y no quedando puteando al referente de la política argentina. Bueno, y así digo, de todas maneras. Al referente, al presidente. Claro, de todas maneras me parece que hay. Hay que grabarlo. Al presidente. Presidente. Justamente antes de venir con Vale hojeando el libro, el programa de transición de Trotsky, ella me abre una página y me dice: esta parte la tenían que haber leído los partidos trotskistas de Argentina, ¿no? Lo que decías vos recién. Y es la parte que habla de contra el sectarismo, ¿no? Que es una cuestión que se acusan mutuamente siempre de sectarios, que el PO es más sectario, que el MAS es más sectario, y como que se fue desmembrando, que es lo que pasó. Creo que ahora tal vez está surgiendo una especie de acuerdos para ir y no sé, medianamente han dado resultados, por lo menos se han hecho escuchar, ¿no? El kirchnerismo también hizo algo que ningún otro gobierno hizo, que fue unir a la izquierda en un frente. Claro. Quizás por supervivencia también, ¿no? Sobre todo el sueño utópico que tienen los kirchneristas de que los votos de la izquierda van a ir para ellos, ¿no? Justamente eso también. Mami. Bueno, y así digo, pero de todas maneras yo creo que hay cosas, qué sé yo, el tema del pollo sobrero, por ejemplo, que pasó el otro día, hay el cuerpo de delegados del subte, es decir, son todas supervivencias de dirigentes sindicales que son lo opuesto a lo que se manejan en los sindicatos tradicionales y que, digamos, son la base en la que se puede en algún momento avanzar. Digamos, la burocracia sindical. Claro, es decir, tenés a los del subte, tenés al pollo sobrero, que ha sido un triunfo muy grande, podido desbaratar esa maniobra que hizo, digamos, Aníbal Fernández y el gobierno en contra de él. Así que bueno. Lo has hablado también en tu programa, ya que estamos, también te damos para toda esta multitud, mañana te siga, la hora de la caterva de 9 a 10 de la noche, mañana. No escuchas nada. Sí. Hay saludos al señor. Sí, igual ahora los leemos. Vos que mandás un cachito el tema, creo, y lo dejamos ahora, poner un cachito en alto, lo dejamos de fondo y ya después nos despedimos y nos vamos con un tema y comemos la pizza. Y cortamos la torta, soplamos la velita, todo. Con una volviendo, ¿no? Volviendo, volviendo, queda ahí de fondo Callejeros con Creo. Ya, se nos va el programa. Se nos va el programa, se nos enfría la pizza. El compañero acá, Jorge, ahora le vamos a dar el pie para que cierre el programa a él, que es el invitado de lujo que tenemos. Se comunicaron al C-box de la página, al www.laema.com.ar, aparece el personaje que aparece, no sabemos todavía quién es, que es el Boxitracio. Boxitracio y puso, cree que te quiere, que te guagua, que es el comentario típico de Boxitracio. Cristian, que saludos al equipo y un abrazo fuerte a Jorge. Pregunta cómo participa actualmente el movimiento trotskista dentro de las agrupaciones de desocupados en Argentina. Una pregunta justo sobre el final, nos cayó la, claro. Responderemos en el próximo episodio. Castillo la va a responder. Y Marian, que le manda también un saludo a Jorge. Cerrando. Alguien que quiere decir algo más, si no le damos la palabra para que cierre el cierre, compañero, tiene una frase para decir. Recordamos, este sábado 12 de noviembre a las 11 afuera, Radio Abierta, vamos a estar ahí. En la Carre y Rivadavia. La Carre, vamos a estar así nosotros. Los vecinos del barrio. ¿Vos la conciencia, usted va a estar? No. Entonces ya no va a haber presencia femenina porque todas las fanáticas de la Bola Conciencia no van a venir. Le voy a pedir antes de que hable él que un chau, algo. Chao, buenas noches. Ahí está, hicimos que hable finalmente. Porque viene acá, no hablo y se queda, me da cosa que no hable. Los saludo a usted, Ferretti. Chao, Tuco. Que se, un honor, no, ¿eh? Nos vemos igual ahora. Camero. Nos vemos. Hasta el lunes que viene. Cerramos con una frase. Una frase de Jorge y nos vamos con un tema. Nos vamos a despedir con un tema de Charlie que no lo pudimos ir a ver. Agregó igual, ¿eh? Pero ya las que había agregado, ¿más? Sí, me parece que sí. Había tres, agregó tres, sí. Que ya se estaban agotados. No, entonces no. No, un tema de Charlie, después de la frase de Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, obviamente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y el tema es, todos tenemos un vicio, no sé cuál es el tuyo. Así que nos vamos a ir después con el tema Soy un vicio más para los que tenemos vicios, que dicen. Ustedes, Jorge. Bueno, esta es una frase que atesoré siempre, me gustó, aún en los peores momentos del fin de la historia, la guardé para mí y bueno, es del gran Hugo Bresano, Nahuel Moreno. Él dijo, yo no creo que sea inevitable el triunfo del socialismo, creo que el resultado depende de la lucha de clases en la cual estamos inmersos y que entonces lo indispensable es luchar con rabia para triunfar. Porque podemos triunfar. No hay ningún Dios que haya fijado que no podamos hacerlo. Muy bien. El profesor. Yo soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. Me dejas, si es que soy tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más, en tu mente soy un vicio más. No me podés dejar, porque soy tan solo un vicio, tu vicio. Cuando estés masturbando a la nena, te depila mal. No te hagas problema, no vale la pena. Alguien en el mundo nunca te va a dejar. Yo soy un vicio más. En la gente soy un vicio más. Contale a tu mamá, ella también tiene el vicio. Que no. Comunitaria.